el área de las Malvinas. Esas fueron las cosas que permitieron, que demolestaron, y por eso tenían que voltear a Isabel. Y a Isabel se los dijo en una reunión en la CGT, que le pusieron así con una carita de pavo al ministro de Economía y a Casilo Herrera, que la miraba así, y a ella con... Y se ocuparon, Clarín y muchos otros se ocuparon de mostrar eso. Pero no se ocuparon de decir lo que había dicho Isabel. No vienen por mi gobierno. Vienen a voltear la chimenea que levantó Perón. Hoy eso es una realidad. La industria argentina no existe. Entonces la política no es lo que se dice, es lo que se ve. Y eso se vio. Por eso quería leerles estos temas, que son los verdaderos temas políticos que hay que tratar y que hay que conocer si queremos salvar a la Argentina y salvar la patria para nuestros hijos. Si no, vayamos, votemos, vivamos como nos quieran ellos que vivamos, y olvidémonos de pelearnos entre nosotros, como yo veo acá que discuten queriendo hacer dos... Ellos intentan que hayan dos grupos bien divididos, los de acá y los de allá. Por eso Perón, la tercera posición, no estaba ni con la izquierda ni estaba con el capitalismo opresor, ni con la izquierda opresora. Estaba con la justicia social, con un profundo humanismo, y partía del hombre. La importancia en el peronismo es el hombre. Cuando digo el hombre, genérico, la mujer también. Partía de la familia. Familia que hoy, a través de estas estrategias, han destruido. Nada es casual, la droga, la destrucción de la familia, todo, la destrucción de la educación, la destrucción de la cultura, la implantación de una nueva cultura, nada es casual. Todo está armado, dirigido en perjuicio del pueblo argentino. Y si el pueblo argentino no despierta, y bueno, que se banque la que viene. Esto nada más quería decirles. Nada más, capo, no tiene ningún... le falta un minuto para retirarse. ¡A la vez! Si no, le hubiera contado algo más. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos todos los mensajes para mañana? Y sí, lo dejamos. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a quitar tiempo a los muchachos. ¿Eh? ¿O quiere...? Pasamos dos. ¿Dos? A ver, Daniel Espínola, poneme dos. No los mejores, sino los primeros. El último gobierno que pasó fue el gobierno de la improvisación, de la corrupción y el despilfarro. Y este gobierno es el gobierno de la improvisación, de la injusticia total y de la venganza contra el pueblo. Alberto de Morón. Sí, Rubén, Macri, Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra, y un saludo a Johnny. Rubén, qué razón tenés vos, ¿eh? Ahora es fácil hablar de los jubilados con el diario del lunes, pero cuando se la tuvieron que jugar, nunca se la jugaron los periodistas. Claro, ahora se cuelgan de los laureles de otro. Chao, saludos, Rubén. Bueno, nos tenemos que ir. Emiliano, ¿cómo tenemos para hoy? Muy buenas noches para toda la gente de Tiempo Nacional. Hoy la alegría de los Leones, tercera medalla dorada de la Argentina, desde el 48 que no ganábamos tres doradas en un juego olímpico, ¿eh? Uh-huh. Así que historia, en un ratito juega River la final de la Recopa, vamos a estar con Boca que juega el lunes por Copa Argentina, tenemos transferencia, AFA, de todo, cargadito el programa de hoy. Muy bien, quédense entonces, ¿eh? Ahora ya llegan los muchachos de APL Somos Fútbol. Nos reencontramos mañana a partir de las 19:00.